amigos se quedan bobeando y no falta alguno que empiece a gritar: yo con esa chica me quiero casar. Qué bonita, qué bonita figurita. Ay, qué rico se menea al compás de tus caderas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita figurita. Ay, qué rico se menea al compás de tus caderas. Te quiero.